alma que te quiero. Siempre me esquivas, me haces padecer. Yo no comprendo por qué tú me mientes. Si te he ofendido, lo quiero saber. Sabiendo tú, mi alma que te quiero. Siempre me esquivas, me haces padecer. Yo no comprendo por qué tú me mientes. Si te he ofendido, lo quiero saber. Sé que tú jugabas con mi amor. Tan solo a ti te importa jugar con el cariño. Coleccionas amores, ladrona del amor. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Amor! Amores, ladrona del amor.